Escuchadme, escuchadme. Esta es la pura verdad. Pelear lleva a matar, y matar lleva a guerrear. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. El Piño, arte terrorista, anarquía tropical presenta. El barrio no está contento, la cosa no está muy fina, porque han quitado maestros, porque faltan medicinas. Ayer. Arriba la mano que llegó el quirombo, el que te trae este songo. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Nos escuchamos? Creo que sí. Bueno. Ahí estamos. Esto es... El Gran Quilombo Antifascista. El mejor programa de la radio. Del universo, ¿qué? Ay, ya van a empezar con sus mamadas. Transmitiendo desde Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Llamen a sus abuelitas libérrimas. Destapen sus cervezas bien elodias. Saquen sus bocinas al barrio y sintonicen el quilombo. Acompáñenos a divagar y sobre todo a babosear entre historias e ideas ácratas y libertarias. No te lo puedes perder. Comenzamos. El Gran Quilombo Antifascista. El mejor programa de la radio y del universo. Ay, ya no mamen. Bueno, buenas tardes, ahí estamos ya, esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos comenzando un poquito tarde para no perder nuestra costumbre tan acostumbrada, ¿no? Pero pues ya estamos acá el día de hoy, hoy es miércoles 28 de septiembre del 2016 y hoy es el aniversario de la fundación de la Primera Internacional, ¿no? Al respecto del tema que estábamos hablando aquí afuera de cabina, hoy es el aniversario en que se fundó la Primera Internacional allá en el Salón de San Martin Hall en Londres, ¿no? Un 28 de septiembre de 1864, cuando se reunieron los obreros franceses y los obreros ingleses y comienzan a llamar a la conformación de un órgano internacional de solidaridad obrera que se conforma en la Asociación Internacional de los Trabajadores, que es conocida como la Primera Internacional. Entonces, pero de eso ya hicimos programa. Pero de eso ya hicimos programa y no vamos a hacer programa o de eso. Podemos hacer una no vamos segunda a hacer. Parte, porque nos gusta hacer primeras, segundas, terceras y cuartas. Sí, pero no hoy. Hoy no vamos a hacer. ¿Seguro? Sí. Vámonos con saludos, Ojuela. ¿A quién le vas a mandar saludos? Pues a Guare Antonio, que nos está escuchando. Guare Antonio, te queremos. Y ya que no hay consentidas, pues mandemos un mensaje a todos los que tienen un póster tuyo en sus recámaras. Aunque termine, desde la cabina. Aunque terminen arrancándolo, va un saludo a toda la banda que tiene un póster mío en sus recámaras. Eso me pareció muy extraño, incluso me dio miedo, pero bueno. Ajá, yo no supe si sonrojarme o... En realidad te veías bastante encabronado. Creo que olvidaste lo del póster por un momento. Pero ya ahorita que lo estoy recordando... ¿Te halagó? Ajá, sí, te ves sonrojado. Sí. Y no es por el calor. Bueno, un saludo para todas y todos aquellos que tengan un póster en su recámara y que lo rompan o no. Ajá. Y pues bueno, estamos aquí transmitiendo en vivo desde Regeneración Radio, que es comunicación con el poder, contra el poder. ¿A verdad? A ver si me estaban escuchando. Comunicación contra el poder. Y estamos transmitiendo por www.regeneracionradio.org/cabina/. Ahí para la banda, pues corran la voz que ya empezó el quilombo, ¿no? ¿Quién manda saludos? Guare Antonio nos está escuchando. Guare Antonio, por eso te queremos. Ay, te mandamos muchos besos. ¿Te va a gustar el programa de hoy? Y gruñiditos. Y gruñiditos. Y ¿por qué? Dinos de qué vamos a hablar. El día de hoy vamos a hablar, como están escuchando de fondo, vamos a tener un programa. Vamos a cantar. Vamos a cantar, ajá, la Ojue viene emplumada y viene con toda la usanza guerrera Lakota, ¿no? Porque el día de hoy el programa va a estar dedicado a hablar un poco sobre justamente quiénes son los Sioux y esta lucha de resistencia que están llevando a cabo en estos momentos allá en la reserva de Standing Rock en Dakota del Norte, en contra de un oleoducto que pretenden construir sobre terrenos, sobre el territorio tribal de los Sioux, ¿no? Entonces vamos a estar hablando un poco de quiénes son los Sioux, ¿no? Un poco de su historia, un poco de su resistencia ya histórica y sobre este movimiento que está actualmente bastante vivo, ¿no? Entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy, Ojuelita. No sé si tengas algo más o nos vamos con una cancioncita antes de comenzar. No, vamos con una cancioncita. Vámonos con una cancioncita. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y no le vayan a cambiar. Yeah. Estás escuchando Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Emancipa la palabra. Hagámonos en colectivo y libres. This wrong. And now this land breathes pain. Now nothing grows that doesn't carry the trauma that we weep, that you sow. And now we sing again to the house of the dawn. Now there are no words that can right this wrong. Same power of blood and bones, of poison stolen homes, new genocide mutilated ghosts, fierce hearts lay bare. Pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, y la canción con la que abrimos es la canción del movimiento indio americano, de los indios americanos, movimiento indígena americano, o por su nombre en inglés, American Indian Movement, ¿no? Que se abrevia AIM, ¿no? Que es un movimiento que al rato vamos a estar hablando un poquito de él, que surgió a finales de los años 60 y en la década de los 70, ¿no? Y bueno, ¿no? Esta fue como una canción icónica en aquel momento histórico de la lucha de los pueblos indios en Estados Unidos. Y decíamos hace rato, la razón de hacer este programa es porque actualmente la tribu Sioux está enfrentando, no solamente ellos, pues hay muchos proyectos, pero un proyecto de despojo en contra de los pueblos indios que se ha saltado a la luz pública en estas fechas es la del oleoducto de Dakota Access. Un oleoducto que pretende llevar petróleo a través de 4 estados del norte de los Estados Unidos, ¿no? Hacia las zonas industriales y que atraviesa la reserva de Standing Rock, una reserva Sioux, ¿no? En el estado de Dakota del Norte. Y ante esto se ha generado un movimiento bastante grande, ¿no? Y bastante importante de resistencia. Entonces, a partir de eso, pues decidimos hacer este programa al respecto. Y antes de, bueno, pues ya saben que al Quilombo le gusta irnos a la historia, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco primero sobre quiénes son los Sioux, ¿no? Para la banda que no sepa, ¿no? Igual hay banda que sabe, pero pues la banda que sabe, pues pónganse a lavar o a ver qué hacen, ¿no? Y la banda que no sabe, pues ahí para que le escuche. La tribu Sioux es una de las 7 grupos que constituyen la Gran Nación Sioux, o que en algún momento constituyeron la Gran Nación Sioux. Originalmente habitaban en las praderas del norte de los Estados Unidos y el sur de Canadá, y eran pueblos nómadas que se desplazaban. Algunos habitaban en los bosques del norte, algunos habitaban en las praderas, y principalmente los que habitaban en las praderas, pues se desplazaban, eran pueblos nómadas que iban siguiendo los desplazamientos de las grandes manadas de bisontes, ¿no? El animal que constituía la principal fuente de recursos para muchos pueblos en los Estados Unidos, ¿no? La nación Sioux se constituía por 3 grupos, cada grupo de 7 tribus, de lenguas Lakota Santé, Yactón Yactón, ¿no? Y el término Sioux es de origen Ojibwa, ¿no? Que el término original de los Ojibwa para denominar a los Sioux era Natowe Siwak, ¿no? Y de ahí los franceses lo toman y lo pronunciaban como Nado Siwak, y de ahí se fue transformando a Nadowe Sioux, y de ahí se quedó solamente el término Sioux, ¿no? Esta es una de las de lo que se ha postulado ahí por parte de los lingüistas y de los historiadores, ¿no? De dónde viene el término Sioux. Durante mucho tiempo se pensó que el término Sioux era un término en lengua Otagua que significaba serpiente, y que entonces era un término peyorativo dado a los Sioux, ¿no? Pero también hay discusiones al respecto, ¿no? Los Sioux se dividen en 3 grandes grupos, que son los Sioux Santé o Dakotas, ¿no? Que originalmente vivían en los bosques de lo que hoy es Minnesota, los Nakotas o también Dakotas del Oeste, que vivían en la región entre el río Mississippi y Missouri, y los Lakotas, que habitaban las praderas de lo que hoy es Dakota del Sur, ¿no? Principalmente a estos es a los que hoy se conoce como Sioux, ¿no? Eran cazadores, y también algunos, sobre todo los Dakotas, practicaban la agricultura, se organizaban en bandas llamadas Utillos Payes, ¿no? Que se aglutinaban a su vez en otros grupos mayores que eran tribus que se denominaban Unoyates, y que se aglutinaban a veces en grupos más grandes que se llamaban Tetons, ¿no? Entonces era como esto, ¿no? Una banda familiar, ¿no? Una banda clánica que era parte de una tribu más amplia, ¿no? Pero que no cohabitaban en todo momento juntos, pero estaban ligados por relaciones de parentesco, y estos a su vez estaban en otro grupo, en un gran Tetón, ¿no? Que eran como una unión de tribus, ¿no? Entre el siglo XVII y XVIII, los Dakota Santé fueron empujados por la migración de los Chipeguas, ¿no? Hacia la región que hoy es conocida como Dakota. Los Lakotas Tentón o Tentón se establecieron a finales del XVII en la región de las Grandes Praderas, y fueron empujados por el avance de los colonos europeos, obligándolos a asentarse en lo que hoy es Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur, Nebraska, Wyoming, y estos se dividían entre los Nakotas y los Lakotas, ¿no? Lingüística a su vez se hablaban diferentes vertientes de la lengua, ¿no? El Dakota del Este o Santé o Sisetón, ¿no? El Dakota del Oeste o Nakota o Yangtón, y los Lakotas o Tentón, ¿no? Que se dividen a su vez en los Lakotas del Norte y los Lakotas del Sur. Su organización social pues era compleja, y los llamados jefes eran más bien jefes guerreros, No, no todas las tribus tenían jefes guerreros, sobre todo los lakotas eran los que acostumbraban tener estos cabecillas guerreros que adquirían autoridad sobremente en situación de guerra, ¿no? Y donde su existencia era, tenía mayor relevancia, ¿no? Los jefes guerreros tenían que ser elegidos por aclamación del grupo, es decir, se tenía que demostrar al grupo, ¿no? Su capacidad guerrero, y a partir de entonces podías acceder al puesto de ser jefe guerrero. Sin embargo, esto no te implicaba ser jefe de la comunidad, ¿no? Porque la comunidad por lo general tenía un consejo organizada en el que participaban los ancianos, participaban los chamanes, participaba el jefe guerrero, ¿no? Y en algunos pesaba más y en otros pesaba menos, ¿no? Durante el siglo XVII y XVIII fueron avanzados, ¿no? Durante todos estos dos siglos por los europeos, llevándolos a probar las praderas hasta y durante mucho tiempo los pueblos Sioux intentaron mantenerse como al margen de los enfrentamientos europeos, ¿no? Sin embargo, es a partir de 1830 y sobre todo a partir de 1850 donde comienzan constantes enfrentamientos ante el avance de los ahora estadounidenses. Ya no solamente, en un primer momento eran los franceses y los británicos, posteriormente ya los estadounidenses, es cuando ya se entablan fuertes periodos de guerra entre los Sioux y los estadounidenses para frenar el despojo, ¿no? Que el avance norteamericano iba en su camino hacia el oeste, ¿no? Habría que decir que los Sioux son la imagen típica y estereotipada del indio norteamericano, ¿no? Por lo menos la que se tiene acá en México, ¿no? Cuando uno piensa en los indios norteamericanos, la imagen que se viene a la cabeza, porque la construyó así la literatura, la construyó así el cine, es la imagen del indio Sioux, ¿no? Del indio Lakota, ¿no? Sobre todo del indio Lakota de las praderas, ¿no? Esta imagen se difundió por la prensa en un primer momento, por la literatura y posteriormente en el cine. Y esta es la imagen que se tiene, al grado que los grandes jefes guerreros que se conocen de las guerras indias principalmente son jefes Sioux, ¿no? Muchos ubican la historia de Nube Roja, de Toro Sentado, ¿no? De una serie de jefes que eran jefes de los Lakotas, ¿no? Y esto tiene que ver con esta importancia del enfrentamiento, ¿no? Que no solamente se dio contra los Sioux, ¿no? Que se dio contra las tribus de las praderas con el avance de hacia el oeste norteamericano, ¿no? Pero pues habría que señalar eso, ¿no? Bueno, igual como para acabar de dar así el panorama general para luego entrar a lo que nos truje. Diremos que actualmente los Sioux ocupan una reserva en Nebraska, Santé Sioux, una reserva en Montana, Fort Peck, 8 en Dakota del Sur, Pine Ridge, que tiene un consejo tribal de 32 miembros, Lower Brule, Standing Rock y Cheyenne River. En Yankton, Seaston, Wapeton, Crow Creek y Rosebud, que tienen uno de 22, y Flandreau Santé. 2 en Dakota del Norte, Fort Totten, 4 en Minnesota, Lower Sioux, Upper Sioux, Prairie Island y Shakop. 5 en Alberta, 5 en Manitoba, se llaman Kanupawakpa, Beardile Sioux, Dakota Plains, Dakota Tipi, Sioux Valley, ¿qué me da con eso, no? Bueno, perdón ya. Y 5 en Saskatchewan, Wapeton, Wood Mountain, Standing Buffalo y Whitecap. En cuanto a la distribución de las tribus, los Santé ocupan las reservas de Minnesota y Nebraska, los Yanktonai, la de Montana, los Yankton, Dakota del Norte, y los Teton, Dakota del Sur. Bueno, también decir que hacia el año 1780 se calculaba que podían ser unos 10.000. En 1849 su número se estimaba en unos 20.000, que aumentaron a pesar de los conflictos y, bueno, de las guerras, que ya hablaremos en unos bloques después, a unos 25.000 en 1881 y a unos 28.600 en 1910. En 1956 había 4.600 Santé, 3.000 Huiziyela y 24.000 Tetón en los Estados Unidos, serían alrededor de 31.600. En 2001 había 124.551 apuntados en el rol tribal. Según el Atlas de Asher, había 20.000 Lakota, de los que unos 6.000 hablaban la lengua, y 23.000 Santé Huiziyela, de los que unos 19.000 hablaban la lengua. Pues ahí está un panorama general de para que sepamos un poquito de quiénes estamos hablando, ¿no? Quiénes son los Sioux y un poco de dónde vienen para ubicarnos un poco. Pues estamos hablando geográficamente de las praderas del centro norte de Estados Unidos, ¿no? Justamente Dakota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, ¿no? Una parte de Canadá. Una parte de Canadá, Minnesota, ¿no? Alberta, ¿no? Entonces, esa es la región en la que habitaban y en la que siguen estando asentados, reducidos en su territorio hacia las reservas, ¿no? Que fue la política estadounidense del siglo XIX de contener a las tribus indias en pequeños espacios de territorio. Y aniquilarlos. Y aniquilarlos, ¿no? Justamente, pero ahorita vamos a hablar de pero esto. Pero como lo que decías es verdad, ¿no? Incluso los tipis, ¿no? O toda la cultura de los Sioux es la que conocemos como la cultura general o la parte de la iconografía de los indios norteamericanos, ¿no? O sea, totalmente está enfocada. Sí, claro, ¿no? Y hay alrededor de 300, 400 pueblos indígenas diferentes en Estados Unidos, pero la imagen que nos construyeron es justamente la imagen de los Sioux, que tiene que ver con la relevancia que le dio la prensa en su momento y la relevancia de los enfrentamientos con los indios de las praderas, de las cuales las tribus Sioux fueron unas de las más importantes, ¿no? Pero sí, justamente, ¿no? Nos pintan, nos hablan de los Nez Perce y nosotros pensamos en Sioux, nos hablan de los Apache y pensamos en Sioux, ¿no? Estos tocados de plumas larguísimos que corren por la espalda, que eran los tocados de los jefes Sioux, ¿no? Pues en general, ¿no? Es la imagen estereotipada del indio norteamericano, ¿no? Así es. Pues bueno. Vámonos a una cancioncita y regresamos para hablar un poco sobre la historia de despojo que no empieza de ahora, sino que viene de antañísimo, antañísimo. No le cambien, esto es esto es Regeneración Radio. Es que son mañeros, Regeneración. Y este es el Gran Quilombo Antifascista. Y va un saludo para toda la banda que nos esté escuchando por Regeneración Radio o por La Que Huelga. Y va un saludote y un abrazote para Lefleck Lane, ¿no? Que nos está escuchando desde Pachuca. Pues ahí está el saludote, el abrazote. No, hasta allá. Si quieres tu póster, pídelo. Si quieres tu póster, pídelo. Y luego lo arrancas. Pues cámaras, ahí nos topamos ahorita. No le vayan a cambiar. Everything's red, all red, everything. Everything's red, all red, everything. Everything's red, everything's red. Red, red, red, dead. Red, dead, red. First off, I send love to Lupe for giving us hope in this Lakota Sioux. All red, everything, red nation rising. Revising our story, they're televising. Child of the plains, I see 2020. Poverty porn, TV pimpers for money. Tell Diane Sawyer, I am a warrior. Give me your camera, send pal to your lawyer. Free all my people, get them out of prison. Take them to Sundance, show them how we're living. Give youth an outlet, disadvantaged prodigies. Feed these Republicans all our commodities. Put them on the res. From the day they're born, they won't survive cause their cancer is airborne. Put them in our schools, put them in our shoes. Take away their money and give them our booze. Red, make everything red. Words of my ancestors up in my head. Food for thought, our kids underfed. Your oil is mud, they want the earth dead. Oil for blood, making you rich, you soil my love. Oil for blood, my mother is clean, that oil is mud. Keystone, everything's red. Pipeline, now everything's dead. Keystone, everything's red. Pipeline, now everything's dead. Everything's red, everything's red. Red, red, red, dead. Red, dead. Red. I can't afford to leave the res. Government has got me trapped. The leadership need a tip. And most my tribal leaders whack. They don't wanna hear that. They just wanna chill. I'm sick. I'll go to IHS and get a pill. For real. Like a song.

Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Y pues ahora vamos a estar hablando de la historia del despojo en contra de los pueblos indios en los Estados Unidos, así como el despojo en contra de los pueblos en casi todo el mundo, ¿no? Pero por intentar concretarnos más en América Latina, pues viene desde la propia colonia, ¿no? En Estados Unidos hay diferentes momentos históricos que son llamados las guerras indias, ¿no? No es solamente una guerra, no es un conflicto continuo en contra de un pueblo específico o de un grupo de pueblos específicos, sino son largos periodos de historia en los que se encuentran momentos donde este proceso de despojo acompañado de los enfrentamientos militares se agudizan, ¿no? Entonces hay diferentes momentos históricos a los que se les denomina las guerras indias, en un primer momento en contra de los británicos y los franceses, posteriormente en contra de los norteamericanos y en el suroeste en contra de México también durante el periodo de la colonia, ¿no? Digamos que el primer periodo sería el colonial, ¿no? Y es entre 1622 y 1774. En este periodo se dan diversos enfrentamientos en el territorio de Norteamérica, generalmente ante los avances de la población colonial, entre las milicias coloniales y el despojo de en contra de los pueblos indígenas, ¿no? Los pobladores de las colonias iban avanzando. En un primer momento esto se da de manera más concreta en la costa este, en el norte de la costa este de los Estados Unidos, lo que la zona que hoy sería Nueva York, Washington, Virginia, ¿no? Más de, posteriormente Carolina del Norte, Carolina del Sur, la zona de las colonias, ¿no? Que está pegada a la costa este de los Estados Unidos. En el siglo XVII se tienen registradas alrededor de 10 diferentes guerras en contra de las diferentes tribus indígenas llevadas a cabo sea por los franceses o por los británicos, y la primera de ellas data de 1609, que es conocida como la guerra contra los Powhatan en la costa este, en lo que hoy sería el estado de Virginia. En esta guerra es de donde, por ejemplo, se desprende la historia de Pocahontas, es justo de esta guerra, ¿no? Pocahontas sí existió, no se llamaba Pocahontas, tenía otro nombre, Pocahontas era como su apodo, ¿no? Ella era hija del jefe Powhatan, ¿no? Y en 1913 es capturada por los ingleses, ¿no? Y posteriormente ella se casa con un colono británico, ¿no? No con el que sale en la película de Disney, ¿no? No es el no con el Capitán Smith. Ajá, no con el Capitán Smith. El Capitán Smith es el que da esta historia, que después se hace película, ¿no? Y que plantea que Pocahontas lo salvó, ¿no? Y de ahí se deriva la historia de amor, pero en realidad ella se casa con otro. Ella es capturada por los británicos y después se casa con un británico, ¿no? Pero es mantenida como rehén de guerra durante mucho tiempo en contra de la guerra de su padre, ¿no? Digamos que las guerras Powhatan acaban en 1640. No es que haya existido desde 1613 hasta 1640, sino que hubo diferentes enfrentamientos durante este periodo. La última guerra Powhatan se da en 1640. Durante este periodo las guerras se dan contra las tribus y confederaciones que habitaban la costa este del norte de los Estados Unidos y el sur de Canadá, ¿no? En el siglo XVIII las guerras en contra de las tribus y confederaciones de tribus, porque esto es algo importante, no solamente eran tribus, sino muchos de los pueblos se organizaban en lo que hoy llamaríamos un confederalismo, es decir, así como los Sioux tenían, se organizaban, eran bandas o clanes familiares y de ahí ellos eran parte de un de una tribu más grande y de un grupo más grande, ¿no? Así funcionaban muchos pueblos indígenas y por lo mismo se les daba el nombre de las confederaciones, ¿no? Existía la Gran Confederación Sioux, la Gran Confederación Algonquina, la Gran Confederación Hurona, ¿no? Eran entendidas en este sentido, aunque ellos no se reivindicaban como confederaciones, es un término político más europeo, ¿no? Pero similar, ¿no? Funcionaban de manera similar, ¿no? Bueno, pues estos enfrentamientos se fueron extendiendo hacia el este, hacia el oeste del este de los Estados Unidos, ¿no? En medida en que los establecimientos ingleses y franceses iban extendiéndose, ¿no? En 1715 se da la llamada Guerra de Yamasee en contra de la tribu Yamasee, Muscogee, Cherokee, Chickasaw y otras en la región de Carolina del Sur. A mediados del siglo XVIII se da la guerra en contra de los Ottawa, los Ojibwa, los Hurones, los Miami, los Kickapoo, los Delaware, los Seneca y otras tribus más en la región de los Grandes Lagos. Es decir, ya el desplazamiento europeo ya no está en la costa este, sino ya está en la zona pues más al oeste del este, ¿no? La zona de los Grandes Lagos, ¿no? Michigan y toda esta zona, Illinois, es la zona de los Grandes Lagos, ¿no? Ahí es donde empieza ya este enfrentamiento, este despojo, que iba avanzando poco a poco y paulatinamente, ¿no? Entre 1775 y 1842 se da una ola de expansión que sería ya ahora de los estadounidenses, ¿no? Desde el este, desde la costa este hasta el río Mississippi, ¿no? Y justamente esta es otra época, ¿no? En que vienen más despojos, ¿no? Implican varios enfrentamientos por apropiarse de los territorios de los pueblos indios y expulsarlos. Y con la llegada del siglo XIX, las primeras décadas, se da la expansión hacia el oeste, ¿no? Esta es la gran expansión, ¿no? Y justamente es el periodo más conocido, ¿no? Porque además fue el más difundido, ya estaba la prensa, ¿no? Los relatos de las guerras indias principalmente se centran en este periodo de la expansión hacia el oeste, que justamente es cuando se dan los enfrentamientos con los indios de las praderas en un primer momento, posteriormente en el suroeste de los Estados Unidos y por último en la costa oeste, ¿no? Se da, por ejemplo, ya en el siglo XIX se da la llamada Guerra de Halcón Negro, ¿no? Que es dada así por el cabecilla de la tribu Sauk, ¿no? La década de 1830, cuando el gobernador de Missouri intenta comprar por la fuerza las tierras de los indios, se les dice, no, pues se las vamos a comprar y ellos van a aceptar. Y Halcón Negro y los Sauk, los Fox y los Kickapoo deciden no vender, y entonces se da una serie de enfrentamientos que es conocida como estas guerras en la zona de los del río Mississippi, ¿no? En la región de Illinois más específicamente. Después vendría justamente la época de la expansión del oeste, ¿no? Que es la que hablábamos, donde se da la guerra contra las tribus de las praderas, de las cuales vamos a dar algún ejemplito, ¿no? De estas guerras, que es donde se sitúan las guerras Sioux, ¿no? Y, pero antes de dar paso a este, están las guerras contra los Navajo, que ya es en el suroeste, que empiezan en 1865, y las guerras apaches, ¿no? Las guerras apache son otro de los grandes periodos de guerras contra los pueblos indios, ¿no? Debido a también a la fuerte resistencia, todos los pueblos indios resistieron, sin embargo, la resistencia de los indios de las praderas y de los apaches fue mucho más espectacular, porque se extendió por mucho tiempo, ¿no? Y porque fueron resistencias muy tenaces, ¿no? Hacia 1860 empiezan las guerras apaches y estas no terminan hasta 1890, ¿no? Son una serie de guerras contra las diferentes tribus apaches, principalmente por la llegada de los pioneros, se les llamaba, ¿no? Que iban atravesando el territorio norteamericano hacia California en busca de oro y se iban asentando en la zona y de repente iban diciendo, bueno, pues me gusta este pedazo de tierra, o encontraban cobre, ¿no? Y decían, bueno, pues no hay oro, pero pues mira, aquí ya encontramos cobre, y empezaban a hacer asentamientos mineros, ¿no? Y durante mucho tiempo los apaches intentaron no mantener un enfrentamiento con los norteamericanos, porque ellos tenían un enfrentamiento muy vivo en contra primero de los españoles y después de los mexicanos, y entonces buscaban mantener una buena relación con los norteamericanos hasta 1860, que es imposible seguir manteniéndolo, y empieza un largo periodo de guerras apaches, ¿no? Las guerras apaches fueron las últimas guerras indias, ¿no? La última guerra apache termina en 1889, me parece, ¿no? Y es la dirigida por Jerónimo, ¿no? Y los apaches Chiricahua, ¿no? Posterior a esto, los apaches Chiricahua son enviados todos los apaches Chiricahua son declarados prisioneros de guerra hasta entrado el siglo XX, ¿no? Entonces, pues un poquito ese es el panorama general de la guerra de las guerras indias. Oh, you know you a down ass warrior. United States government is doing you wrong, but the movement has proved it's true to you, it's all along. The hidden documents that can free you from your cell. I pray someday you walk out of your living hell. They took most of your life, dirty long knives. To you I fly this kite to let you know I feel your strife. Clinton cheats on his wife, he had no alibi. Promised you a pardon, but they were all white lies. But he gave one to his brother-in-law, that crooked-ass bastard. A new millennium and we still slaves to the masters. Pale tear to 30 years, denied parole. Denied a fair trial, that's just the way it goes. But the beat goes on from our ancestral drums. War, Peyton, AKs, devils, here we come. We'll never bow down, Mr. Bush will call you majesty. Pale tears, a political prisoner, we demand amnesty and immunity. From all my native community, together we stand, divided we fall, we need unity. The struggle continues, never forget Wounded Knee. In 1890, Ogallala, 1973, two of yours were killed compared to our millions. Your own damn people blown up government buildings. People live in glass houses, shouldn't throw stones. Pale tear, my brother, man, you are not alone. Doing time for a crime that you didn't commit. The government is guilty of more than that shit. Murder one, theft, false imprisonment and rape. Trespassing, strong arm, robbery and hate. Kidnapping, slavery and other hate crimes. You think I hate your people just because you hate mine? People like to play. There's a native on my flag, had my medicine bag, riding shotgun with Leonard and my warrior syndicate. Going to pick up his check for the wrongful imprisonment. It's a damn shame, isn't it? The justice is filthy. Where's the burden of proof innocent until proven guilty? Where is all the evidence? Release the hidden documents. You sink on this land with the only true occupants. Place in concentration, our known as reservations. We can't beat them with violence, we'll beat them with education. Take a nation of millions to hold me back, y'all. Together we're unstoppable, divided we fall. So that brings to my attention what makes me feel ill. Let's talk about a church on top of a hill. Spill the lies when you try to expose the real movement. It's a mental war and it leaves room for improvement. The shoe fits you sellouts, you can get the hell out. Free pale tear is what I'm gonna yell out. Why do our people sway for the white man ways? Where's your heart, my brothers? Remember the good old days when we were all about to change ancestors flipping in graves. I'm a native pioneer, so a path I will pay. Spend 30 years of misery for my man LP. Why must he suffer when he's really not guilty? To all my warriors and pale tears lawyers, I pray to the creator, send my prayers out there for you. And shout goes out to the magnificent seven and to all my warriors that are sitting up in heaven. To the innocent lives that were taken at Wounded Knee, running with the buffalo, now you run free. To the murderers they killed, hope you're burning in hell. Pale tear, the spirits are with you every day up in your cell. Another, smudge it all down, about to smoke for my brother. I know you feel helpless, your prayers seem hopeless. Losing your focus, I'm praying when I smoke this. My sympathies go out to them two men's families. The government should have been there, senseless fatalities. An innocent man has been rotting away. But the U.S. don't care, one of us has to pay. Just like the Pine Ridge Reservation still has to suffer. Making my people pay cause of that murderer Custer. Like Floyd Westman said, he died for your sins. It was a battle the way it is, may the best man win. Think about manifest destiny, who gave you the ride? Abolish Indian people, hell yeah, we had to fight. Taking us and placing us in your prison camps. Have the nerve to say we're hostile and wipe us off the maps. Enslaving the blacks, took them from their motherland, and messing with the Mexican, that was their other plan. But understand, Mexico, they were all indigenous, and since the beginning of time, man, it's been continuous. I'm a Native American, American for which it stands. But what it stood for, I wonder if Custer shit his pants. Remember the ghost dance, it was murder in the verse. We never killed women and children sitting up in church. We were having ceremonies, practicing our religion. Killing the innocent off, is it a government tradition? Border submissions, inhumane living conditions. I seen a vision, Leonard walking out of prison. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El gran quilombo antifascista. Bueno, y para complementar, después de esto que ya nos estabas contando, pues decidimos escoger una de las varias bastantes guerras que sostuvieron los Sioux. Y bueno, escogimos la Guerra de Nube Roja, que también fue conocida en la historia como Guerra de Bozeman, que, bueno, ahorita vamos a ver, o la Guerra del Río Powder. Bueno, pues fue un conflicto bélico entre los Lakota, los Cheyenne del Norte y Arapaho y Estados Unidos en los territorios de Wyoming y Montana desde 1866 y hasta 1868, ¿no? Esta guerra transcurrió por el control sobre el territorio del río Powder en el norte central de Wyoming. Los europeo-estadounidenses habían construido esta ruta a través del territorio del río porque era la ruta principal a los campos de oro de Montana, ¿no? Un poco lo que ya nos estabas diciendo. Y bueno, esta ruta fue utilizada por un número cada vez mayor de mineros, colonos emigrantes y, bueno, pues otras personas que al final tenían como objetivo competir con los Cheyenne y los Lakota por los recursos y pues por lo que decías también tú, ¿no? Por usurpar el territorio, ¿no? Es como el general. Los Estados Unidos llamaron a la guerra después de que Nube Roja, un prominente jefe Sioux Oglala, que llevó a su banda para oponerse a los militares de Estados Unidos en esta zona. Y bueno, pues como para completar esto, pues decir que el descubrimiento de oro en 1863 en el área de Bannack, en Montana, pues creó este incentivo para que los colonos blancos encontraran una vía económica para llegar a los campos de oro, ¿no? Mientras que algunos emigrantes se fueron a Salt Lake City y luego al norte hasta Montana, bueno, pues este John Bozeman y John M. Jacobs desarrollaron la ruta de Bozeman de Fort Laramie al norte del país a través del río Powder, al este de las montañas Bighorn hasta Yellowstone, luego hacia el oeste un poco más, digamos, y bueno, es lo que hoy se conoce como la ruta Bozeman. El sendero pasaba a través de las tierras de caza del río Powder de los Lakota o Sioux del oeste. Un segundo sendero, la ruta Bridger, pasó al oeste de Bighorn, pero fue más largo y por lo tanto pues menos favorecido. El territorio del río Powder abarca varios ríos, el Bighorn, Rosebud, Tongue y Powder, que fluyen hacia el noroeste desde las montañas Bighorn a Yellowstone. Los Cheyenne fueron la primera tribu en la región y bueno, seguidas después por los Lakota. Como varias de las llanuras del norte fueron ocupadas por la colonización blanca, esta región se convirtió pues en el último motivo de caza virgen de los Cheyenne y varios grupos Sioux. Bueno, a hablar antes del Consejo de Fort Laramie, que es importante en esta historia. En la primavera de 1866, el gobierno de Estados Unidos pidió un consejo con los Lakota y Cheyenne del Norte en Fort Laramie. Los funcionarios querían el consejo para discutir un tratado para obtener pues un derecho de paso para los colonos inmigrantes a través del territorio del río Powder y también para establecer algunos puestos militares para proteger la carretera. aunque la conferencia estaba pues en sesión, el coronel Henry Carrington, al mando del 18º Regimiento de Infantería, llegó a Laramie con los dos batallones de regimiento, ¿no? Más o menos unos 1.300 hombres en 16 compañías y materiales de construcción. Es decir, él ya tenía órdenes de establecer pues algunos puestos de guarnición a lo largo de este territorio sin esperar a que se diera como esta charla o a que se conciliara algo, ¿no? En realidad él ya iba dispuesto o con órdenes precisas. Bueno, la Comisión de Paz de Estados Unidos fue negociada en mala fe con los Lakota y Cheyenne, ¿no? Ellos ofrecieron anualidades para aliviar el hambre cercana, pero mantuvo en secreto los planes verdaderos de Estados Unidos, ¿no? Que pues al final querían construir fuertes a lo largo de la ruta, ¿no? Dull Knife, Estrella de la Mañana, firmó el tratado para los Cheyenne del Norte. Nube Roja, que asistió al consejo, se indignó porque el ejército estaba trayendo tropas antes de que los Lakota pues accedieran a un puesto de control militar para la zona. Entonces, pues Nube Roja y sus seguidores dejaron el consejo en señal de protesta, ¿no? Nunca firmaron el tratado ni prometieron resistencia a cualquier blanco que trataran de utilizar el camino o que ocuparan el territorio del río Powder. Bueno, pues a pesar de estas advertencias, el coronel Carrington entró en el territorio del río Powder con 750 hombres. Algunos 200 de caballería montana, recibidas de la 7ª Caballería de Iowa y la 13ª Caballería de Nebraska. Los últimos regimientos de voluntarios habían estrenado sus monturas mientras los hombres se reunían recientemente fuera de servicio después de la Guerra Civil Norteamericana. Carrington restauró el fuerte Reno, dejando dos compañías allí para aliviar las compañías que se habían quedado, ¿no? Bandas aliadas de los Lakotas, Cheyenne y Arapaho, estaban bajo el liderazgo de Nube Roja. Ellos atacaron a las tropas, tanto a los fuertes Phil Kearney y Smith. Los indios efectivamente cerraron el viaje en la ruta Bosman. Ellos atacaron frecuentemente a las cuadrillas para recoger leña, los carteros, los emigrantes y los comerciantes. A pesar de que 175 soldados fueron asignados a los fuertes Reno y Smith y 400 al fuerte Phil Kearney, la mayoría no estaban entrenados. Carrington tenía suficiente mano de obra solo para proteger sus puestos y los trenes de suministro, ¿no? No fue capaz de proporcionar escoltas a los emigrantes en el camino o participar en alguna confrontación. Bueno, en noviembre de 1866, los capitanes William Federman y James Powell llegaron a Fort Phil Kearney y desde la guarnición de los cuarteles generales de la 18ª Infantería en el Fuerte Laramie para sustituir a varios oficiales que recientemente estaban relevados de su cargo. A diferencia de Carrington, Federman tenía amplia experiencia en combate durante la Guerra Civil, aunque bueno, pues no tenía experiencia como la que tenía el otro. Y bueno, el 6 de diciembre el subteniente Bingham, al mando de la compañía segunda de caballería, fue asesinado por los indios al conducir una fuerza que había atacado un tren de madera. Él los había seguido mientras se retiraban a los Childreich y eran abrumados. Carrington se preocupó por la tendencia de sus oficiales a seguir ciegamente a los grupos de señuelo de los indios. Federman estaba indignado por lo que consideró la ineficacia de la dirección de Carrington. Y en la mañana del 21 de diciembre de 1866, el tren de madera fue atacado de nuevo. Carrington ordenó un grupo de socorro compuesto de 49 soldados de infantería, de la infantería 18, 27 soldados montados de la caballería de segundo, y le ordenó al capitán James Powell a comandar. El capitán Powell había llevado un esfuerzo similar dos días antes y se negó a perseguir a los indios en la cresta. El coronel Carrington le ordenó a Federman que no avanzara sobre los Strike porque el socorro del fuerte sería muy difícil. Federman fue acompañado por el capitán Frederick Brown, hasta hace poco el intendente del puesto, y de otro de los críticos de Carrington. Carrington anunció que le dijo a Grumont que le recuerde a Federman su orden de no cruzar Lost Trail Ride. La caballería tenía que recuperar sus monturas antes de que se pudiera seguir y ponerse al día con los soldados de infantería. El grupo de socorro contó 79 oficiales y soldados. En lugar de marchar por el camino del bosque para el socorro del tren de madera, Federman rápidamente se dirigió hacia el norte y cruzó las montañas. Dentro de algunos minutos de su partida, un grupo señuelo, la Cota Oglala, incluyendo al guerrero Caballo Loco, apareció en Lost Trail Rife. Federman y sus compañeros se unieron a Grumón en el cruce del arroyo, desplegados en línea de escaramuza, y marcharon sobre la cordillera en su búsqueda. Corrieron hacia abajo en el Valle del Peno, donde se estima que entre 1,000 y 3,000 indios estaban ocultos. Habían luchado contra los soldados allí el 6 de diciembre, así que pues conocían ya el campo. Aproximadamente al mediodía de ese día, los hombres en el fuerte escucharon disparos, comenzando con unos pocos seguidos inmediatamente por el disparo sostenido. La emboscada no fue observada, pero la evidencia que se recabó después indica que la caballería probablemente había cargado contra los indios. El grupo más avanzado de la caballería fue casi una milla bajando la cresta más allá de la infantería. Los informes del grupo de entierro enviados para recoger los restos dicen que los soldados habían muerto en 3 grupos aproximadamente. Carrington escuchó los disparos y de inmediato envió una fuerza de apoyo de 40 hombres a pie al mando del capitán Tendor Ten Eyck. Tenney tomó un atajo y llegó a la cresta mientras cesaba el fuego alrededor de las 12:45. Él envió un mensaje de notificación que no podía ver la fuerza de Federman, pero el valle estaba lleno de grupos de indios burlándose de él para bajar. Tenney sufrió duras críticas por no marchar hacia el sonido de la batalla, aunque al hacerlo terminó solo en la destrucción de su fuerza también. Bueno, Federman y todo su destacamento de 81 hombres fueron muertos. El informe oficial de Carrington afirmó que Federman y Brown dispararon entre sí para evitar ser capturados, aunque las autopsias del ejército registraron la herida de muerte de Federman por el corte de un cuchillo. Pero bueno, sigue siendo un tema de debate porque dicen que entre ellos se dispararon para no... Bueno, porque sería indigno que quisieran aceptar que los indios los mataron, aunque pues al final Federman en su autopsia dice que fue que lo mató una herida de un cuchillo. ¿Qué más? Bueno, la batalla se llamó la Batalla de los 100 Asesinados por los indios y la masacre de Federman por los soldados, ¿no? Fue la peor derrota del ejército en las grandes llanuras hasta el desastre de Little Bighorn casi 10 años después. El fuerte Phil Kearny preparó una última resistencia que en realidad nunca llegó. El general Carrington sostenía a Cook como el único responsable de la derrota y lo relevó del mando el 26 de diciembre del 1866. El general Ulysses Grant, al mando del ejército de los Estados Unidos, no se inclinó a culpar solo a Carrington. Él relevó a Cook el 9 de enero de 1867. Tanto un tribunal de investigación del ejército y la Secretaría Estadounidense del Interior condujeron a investigar esta masacre. El ejército no llegó a ninguna conclusión oficial y el interior exoneró a Carrington. Después de una severa lesión de la cadera, Carrington renunció a su cargo en 1870. Pasó el resto de su vida defendiendo sus acciones y condenando la presunta desobediencia de Federman. La conmoción de la derrota resultó en convocatorias públicas a reevaluar la política indígena del gobierno. Los puntos de vista de Carrington llegaron a ser lo más aceptado. Colocó la culpabilidad sobre las acciones imprudentes de Federman. Bueno, pues eso es un poco... bueno, pues decir que los comisionados de paz fueron enviados a Fort Laramie en la primavera de 1868. Nube Roja se negó a reunirse con ellos hasta que el ejército abandonó los baluartes del río Powder, los fuertes Phil Kearny y Smith. En agosto de 1868, los soldados federales abandonaron los fuertes y procedió a Fort Laramie. Nube Roja no llegó a Fort Laramie hasta noviembre. Firmó el Tratado de Fort Laramie en 1868, que creó la Gran Reserva Sioux, incluyendo Black Hills. La reserva cubre lo que es ahora todo el oeste de Dakota del Sur. Representantes Cheyenne del Norte también habían firmado el tratado. Ganaron en la declaración del territorio del río Powder con territorio aborigen para ser utilizado como una reserva de los Cheyenne y Lakota, que han decidido no vivir en la reserva y como reserva se queda como reserva de caza para todos los Lakota y Cheyenne. Nube Roja se convirtió en el único líder indio en ganar una gran guerra contra los Estados Unidos. Fue más que un líder guerrero. Sin embargo, su famosa declaración sobre los tratados resume la actitud hacia la fiabilidad de los negociadores de Estados Unidos. Dijo: he escuchado con paciencia las promesas del gran padre, pero su memoria es corta. Ahora estoy hecho con él esto es todo lo que tengo que decir. Siempre estaba alerta para lidiar con los representantes de los Estados Unidos, ¿no? Después de 1868, Nube Roja vivía en la reserva. Al ver que el número de nuevos emigrantes y tecnología de los Estados Unidos superaría a los Sioux, Nube Roja se adaptaba a la lucha contra el Buró de Asuntos Indígenas de los Estados Unidos por un trato justo para su pueblo. Fue un importante líder de los Lakota a través de los años, desde la transición de su cultura de las llanuras hasta el confinamiento relativo del sistema de reservas. Sobrevivió a todos los principales líderes Lakota de las guerras indias. Vivió hasta 1909, cuando murió en la reserva de Pine Ridge y fue enterrado allí. Así es, este es uno de los episodios, ¿no? De las guerras indias, de las guerras contra los Sioux, ¿no? Posteriormente hubo más, ¿no? Por ejemplo, estuvo la guerra de las Black Hills, ¿no? Justamente uh-huh. En el Tratado de Fort Laramie de 1868 se establece la Gran Reserva Sioux, ¿no? Para Sioux y Cheyennes, ¿no? Y posteriormente en 1874 se empieza a correr el rumor de que hay oro en las Black Hills, ¿no? En las Colinas Negras. Y aquí entra un personaje que después saltaría la historia, que es el George Custer, ¿no? El que comandaba el séptimo regimiento de caballería del ejército norteamericano, que era uno de los regimientos que se volvió famoso por su papel en el exterminio de los pueblos indígenas. Y él participó directamente en decir que sí había oro, ¿no? Y entonces la fiebre del oro que se dirigía hacia California hace un alto, ¿no? Justamente en esta zona, y empieza también como intentar despojar de este territorio que estaba trazado en el Tratado de Fort Laramie, y se desata otra nueva guerra de las Black Hills, ¿no? No la vamos a relatar acá, ¿no? Pero también es como uno de estos episodios, ¿no? Porque además aquí viene una de las grandes derrotas del ejército norteamericano frente a las fuerzas Sioux en la batalla de Little Big Horn, ¿no? Donde las fuerzas Sioux lograron en combate mataron a la mitad del regimiento de Custer, ¿no? Y bueno, no nos vamos a meter a relatarla, ¿no? Pero es otra de las guerras Sioux, ¿no? La guerra de las Black Hills, ¿no? Y era justamente por este pedazo de la Gran Reserva Sioux, donde se empezó a generar el rumor de que había oro, ¿no? Y justamente fue Custer, ¿no? Uno de los más implicados en decir que había oro, y él mismo comandaba las fuerzas que iban del ejército norteamericano a enfrentar a los pueblos Sioux, ¿no? Aquí es donde surge también, toma un papel importante Toro Sentado, ¿no? Caballo Loco, ¿no? Que ya uh-huh. habías mencionado. Caballo Loco se vuelve como el principal dirigente de las diferentes tribus que participan en esta guerra, que no son solamente Sioux, ¿no? También participan Cheyennes y otras tribus de las praderas, ¿no? Y Toro Sentado también tiene un papel importante acá, ¿no? Pero bueno, Daba para hacer dos, ajá, justamente. Pero pues pasando un poco, ¿no? Este bloque es como un poco dejar sentado, ¿no? Que este despojo en contra de los pueblos indios en América y en América en Estados Unidos, pues no es de hoy, es una historia constante de despojos, es una historia constante de agravios, ¿no? Y para terminar de asentar esta afirmación que tenemos. Por si no estaban tan seguros. El siglo XX, después de que se logra reducir a las tribus indias y se logra confinarlas en las reservas y sometidas a unas políticas que los van dirigiendo hacia la miseria económica, ¿no? Durante el siglo XX principalmente ya nos habló de guerras indias, ¿no? El despojo en contra de estas tribus continuó, ¿no? También la resistencia, solo que sonó menos, ¿no? Las tribus indias entraron en un periodo de tener que sobrevivir, ¿no? Literalmente, ¿no? Y esto se da en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, el intento de los chiricahuas de volver a su territorio después de pasar décadas como prisioneros de guerra, ¿no? Se da en el siglo XX, ¿no? Se da una guerra silenciosa en contra de las tribus, ¿no? Con el fin de arrebatarles las lenguas, su cultura. Decía el gobierno estadounidense, hay que volver los estadounidenses mediante procesos educativos en los que no podían utilizar su lengua, no podían hacer referencia a sus procesos, a sus tradiciones, ¿no? A su cultura, a sus concepciones religiosas, ¿no? No puede haber, no se prohíbe la realización de rituales, ¿no? Y esto es porque justamente durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empiezan a surgir una serie de cultos, ¿no? Que son muestras de resistencia de los pueblos indios de Norteamérica, ¿no? Para enfrentar este proceso de dominación, ¿no? Que son una serie de cultos que tienen que ver con el resurgir de los antiguos jefes, que tiene que ver con los espíritus que vienen a decirles que tienen que sobrevivir. Es una época en que las tribus tienen que afianzarse a la vida ante una condición demasiado de una miseria muy atroz, ¿no? Por ejemplo, ya para la década de los 60, la tribu Sioux en específico vivía una situación alarmante, ¿no? Se habla de que la vida estimada de un Sioux oscilaba a los alrededor de los 46 años, ¿no? Era la esperanza de vida a finales de 1960 de un Sioux era de 46 años. Había altos índices de suicidio, altos índices de violencia, altos índices de alcoholismo, desempleo. Muchos de las tribus indias dependían económicamente de los programas gubernamentales, ¿no? Y el despojo seguía avanzando sobre lo que quedaba de sus tierras, ¿no? Y vendría una época de mayor despojo, ¿no? También en esta zona de las Black Hills, ¿no? En la década de los 60, se empieza a planear también un megaproyecto, ¿no? En esa zona, que atacaba los territorios de la reserva de Pine Ridge, ¿no? Y debido a que se encuentra uranio en estos territorios tribales, por lo que se empieza a planificar proyectos industriales que empiezan a contaminar el agua, ¿no? Empieza a haber grandes niveles de contaminación radioactiva en los ríos de la región, ¿no? Y estos factores originan que vuelvan a surgir expresiones de lucha, ¿no? Y entre estas se da un resurgimiento importante en las tribus indias, con una serie de movimientos que vendrían a reivindicar la defensa de su cultura, de su lengua, de sus tradiciones, de su territorio, que originarían el American Indian Movement, ¿no? El movimiento indioamericano, ¿no? Que también vendría de un intentar oponerse o contrarrestar el desprecio que vivían los indios americanos en los grandes centros urbanos, ¿no? Y que se relaciona con la efervescencia social de los 60, ¿no? En los años 60 en los Estados Unidos tenemos en un nivel importante, ¿no? El movimiento de las panteras negras, ¿no? De la población afro en contra de estos abusos constantes, cotidianos, en contra de la brutalidad policíaca que ahorita está otra vez no resurgiendo, pero que está, porque siempre se ha mantenido, pero que está tomando unos aires preocupantes, pues, ¿no? Otra vez, ¿no? Estaba el movimiento contra la guerra, ¿no? Un clima de efervescencia muy grande en los Estados Unidos. Y en 1868 nace este American Indian Movement, ¿no? En el que participan diferentes luchas, desde la toma de Alcatraz. En 1869, una delegación conformada por diferentes tribus americanas, indias americanas, ocupa la isla de Alcatraz, donde estuviera la cárcel, y la declara territorio indio, y empieza a hacer una serie de proclamas por año y medio, ¿no? Y dice que es en restitución de todo el daño que se le ha generado a las tribus indígenas. Hay una proclama política por ahí que, si la buscan en internet, ¿no? De la toma de Alcatraz, ¿no? Esta toma duró año y medio, ¿no? También se ocuparon diferentes lugares sagrados como los Montes Rushmore, el Plymouth Rock, ¿no? Se da la caravana de los tratados violados que se dirige a Washington, ¿no? Que culmina con la toma de la Oficina de Asuntos Indígenas del gobierno de los Estados Unidos, y una diversidad de acciones para defender los derechos de los pueblos indios y defender a los miembros de las tribus en contra de los abusos policíacos y a civiles, en contra de los ataques que civiles blancos llevaban a cabo en su contra. Los miembros de las tribus comenzaron a retomar confianza en sí mismos, ¿no? Se habla de que los ancianos vuelven a empezar a hablar, ¿no? Y el movimiento crece en su influencia, y es cuando el gobierno se preocupa, por lo que busca la forma de contrarrestarlo por medio de imponer a gente afín en los gobiernos tribales, ¿no? En 1972 impone a Dick Wilson como gobernador tribal en la reserva de Pine Ridge, ¿no? Entre los Sioux, que es un enemigo declarado del movimiento indígena americano, y este comienza una campaña de terror en contra de los miembros del movimiento, no mediante el uso de grupos paramilitares como los fueron los llamados Gons, no, o guardianes de la nación Oglala, no, que eran pagados con recursos del gobierno tribal, no. Y en 1973 la situación ya está muy tensa, no. La organización, a este grupo de Dick Wilson se le opone la Organización de Derechos Civiles de la Nación Oglala, ¿no? Y el movimiento indioamericano, que responden tratando de sacar a Wilson del gobierno tribal, ¿no? Pero que este es protegido ya por la Oficina de Asuntos Indígenas y por el FBI, ¿no? En 1973, en febrero, el movimiento se dirige hacia Pan Ridge con la idea de tomar y sacar al gobierno tribal impuesto, ¿no? Pero ve que el lugar está muy vigilado por las fuerzas federales, que están fuertemente armados, y para evitar la confrontación ellos se dirigen a Watnet, ¿no? En el centro de la reserva, ¿no? Lugar que se vuelve el centro del movimiento. Y la respuesta del gobierno de Wilson y de las tropas federales fue reenviar a centenares de tropas federales armadas con vehículos blindados, armas de asalto, explosivos, vehículos aéreos, a rodear a el movimiento indioamericano en Watnet Knee. No, el movimiento tuvo que defenderse militarmente, no defendieron el emplazamiento por 70 días con enfrentamientos básicamente todos los días, ¿no? Se declaró en este momento la independencia de la nación Oglala y se dedicaron a un proceso de autoorganización que duró los 70 días que tuvieron ocupado Watnet-Ni, ¿no? La ola se expandió, las tribus comenzaron a cancelar sus contratos con las empresas mineras, llegaron más personas a sumarse a la rebelión, otros enviaban alimentos, medicinas desde diferentes partes del país, llegaban médicos, enfermeras, voluntarios, veteranos de guerra. Muchos veteranos de guerra de las diferentes tribus indias se sumaron al movimiento y se dieron manifestaciones por todo Estados Unidos, ¿no? En marzo continuó el cerco militar, sacan a los periodistas, ¿no? Se da un ataque. En una sola noche el gobierno de los Estados Unidos disparó 20,000 balas en contra de los atrincherados, ¿no? Del movimiento indioamericano. En una sola noche 20,000 balas contra quienes resistían en las barricadas. Se desató la persecución de todos los simpatizantes del movimiento, ¿no? En abril se fue tensando más la situación, ¿no? Las medidas adoptadas por el gobierno para atacar a todos aquellos que se solidarizaban, ya no solamente al movimiento indioamericano, sino a todos aquellos que se solidarizaran con el movimiento, eran atacados, eran perseguidos. A mediados de abril vuelven los fuertes ataques militares, empiezan a haber bajas, ¿no? En este momento muere Frank Clearwater, que era de la tribu Apache, ¿no? También muere Buddy Larmont, que era de los Oglalas, ¿no? Y en mayo el gobierno, después de 70 días, promete una reunión para discutir el Tratado de Fort Laramie, que era el Tratado de Fort Laramie es este tratado que nos hablaba Ojue de la Guerra de Nube Roja, ¿no? En el que se establece el territorio Sioux, ¿no? Entonces, una de las peticiones del movimiento indioamericano era restablecer y renegociar ese tratado de Fort Laramie para que dejara de entrar dejaran de saquear el territorio indio y dejara el despojo, ¿no? Les prometen una reunión, ¿no? Y después son traicionados, ¿no? Nixon era presidente, levantan acusaciones en contra de los miembros del movimiento indioamericano, ¿no? Se dan acusaciones en contra de 700 miembros del movimiento, alrededor de 100 son asesinados en los próximos 2 años, ¿no? Y se dan ataques continuos en contra de sus simpatizantes. Y es dentro de este contexto que el gobierno acusa a Leonard Peltier, ¿no? Él es de la nación Oglala, y lo condena a cadena perpetua, acusándolo de asesinar a 2 agentes del FBI durante el sitio, ¿no? De Watnet Knee, ¿no? Entonces, solamente para dejar constancia, pues, de esta resistencia continua, ¿no? Que no empieza con la resistencia justamente contra el oleoducto Dakota Access, ¿no? Sino que es parte de la propia historia de las tribus indias. Y vámonos con una musiquita. Sí, porque estuvo muy largo. Estuvo muy largo, ajá. Vámonos con una musiquita, no importa, no va a haber voz roja. No es cierto, es una pequeña broma. Yo no dije nada. Vámonos a una musiquita y ahorita volvemos. Este es el gran quilombo antifascista que se agandalla en los espacios de la radio. Yeah.

Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, un poco apretados de tiempo, por lo tanto vamos a cortar los dos bloques, porque luego nos acusan de que nos robamos el tiempo de otros programas y que creemos que la radio es nuestra. Pero mira, sí lo hacemos, pero no es que sea a propósito. O sí lo hacemos a propósito, pero no con mala fe. Ajá, lo hacemos al propósito, pero de buena onda. ¿No? Bueno, es que nos llevamos pesado. Ajá, es que nos llevamos. Pues antes vamos a tener que acortar un poquito, ¿no? Esta situación de lo que está pasando en Standing Rock. Hay mucha información, la mayoría está en inglés, ¿no? Entonces, para la banda que le interese, Democracy Now, ¿no? Es así le buscan, Democracy Now, es un medio independiente, le llaman, ¿no? No sé si podría equipararse a los medios libres, ¿no? Creo que no. No creo que es tanto. Otro modelo, ¿no? Pero es el que da cobertura a los movimientos en Estados Unidos, ¿no? A lo que está pasando, por ejemplo, en Charlotte, ¿no? Con estas agresiones contra la población afro, ¿no? Y lo que está pasando en Standing Rock, ¿no? Entonces, ahí búsquenle. Tienen notitas pequeñitas, ¿no? Que acompañan entrevistas en inglés, ¿no? O material en inglés, pero tienen notitas pequeñitas en español, ¿no? Y es ahí donde se puede ir sacando un poco y darle seguimiento. Bueno, un poco cuando hicimos, tuvimos un programa acerca de despojo. Y pues tiene como mucho que ver, ¿no? Sabemos que es un oleoducto, ¿no? Es esta tubería que conduce el petróleo, ¿no? Desde el lugar de la producción a donde se embarca o del lugar donde descarga a donde lo refinan, ¿no? Y entonces, pues lo que sabemos, ¿no? Bueno, que están denunciando, ¿no? Que este proyecto, pues, provoca la contaminación del territorio, la destrucción de los sitios culturales y fúnebres. Atraviesa 4 estados, este oleoducto de Dakota del Norte. Bueno, pues ha inspirado un montón de protestas, ya sabemos que pues sirve para esto, y más o menos abarcará tierras de Dakota del Norte y hasta Illinois. Entonces, bueno, pues va a pasar por estos cementerios indios, va a pasar por, va a acabar contaminando tierras, lagos, pues lo que ya sabemos, ¿no? De lo que hemos podido como sacar, ¿no? Como dice Coyote, hay muchas cosas en inglés, pero bueno, sabemos que aquí hay empresas grandotas involucradas, ¿no? El Banco de América, HSBC, UBS, Goldman Sachs, Wells Fargo y JP Morgan Chase, ¿no? Este oleoducto está evaluado más o menos en $3,800 millones. Entonces, pues es un negociazo. Ajá, ¿no? Y ahí pues pretende transportar desde Illinois hasta, me parece que es Iowa, ¿no? Atraviesa 4 estados, ¿no? Justamente, millones de toneladas de petróleo, ¿no? Que se acompaña de modelos de fracking, ¿no? De esta técnica que están utilizando actualmente de fractura profunda, ¿no? De pozos muy profundos que han tenido una serie de implicaciones ecológicas bastante graves, como la contaminación del agua, como decía Ojo, y la contaminación de la tierra, ¿no? La liberación de gases, ¿no? Etcétera, ¿no? No, perdón, es que es el río Missouri el que va a atravesar. Y bueno, decir que es el río más largo de América del Norte y que además ha provisto como a los... pues que esa parte, ¿no? Esa zona que está a los alrededores, pues tienen muchos cultivos y pues es donde están estas reservas, ¿no? De gente originaria de la zona. Y bueno, pues si se llegara a contaminar, que eso es muy probable, aunque ellos dicen que es casi improbable. Ajá, pero en la práctica sabemos que es muy probable, bueno, pues ya no podría abastecer todos estos cultivos y toda la gente que vive alrededor, pues ya no podría, bueno, se afectaría no solo a las personas, ¿no? Sino también pues al ecosistema en general. Ajá, así es. Dakota Access, el oleoducto, tiene un precio de 3.8 mil millones de dólares. Ese es lo que está evaluado el proyecto de construcción. O sea, casi 4,000 millones de dólares, ¿no? Y pretende trasladar, ahorita les busco el dato, cuánto pretende trasladar de petróleo, ¿no? Es que está como en notitas, entonces es como... Está un poco complicada la información. Son justo por eso un oleoducto de 1886 kilómetros que pretende transportar 570 mil barriles de petróleo crudo al día. No atravesaría los estados de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa e Illinois. No cruzaría justamente, y aquí es donde entra el territorio de la tribu Sioux en Standing Rock, ¿no? Que es la reserva, uh-huh. ¿No? En Dakota del Norte, ¿no? Y atravesaría por abajo del río Missouri, ¿no? Justamente como decía Ojue, ¿no? Con grandes riesgos, pero además en su camino arrasa con una serie de lugares sagrados para los Sioux, ¿no? Que tienen que ver con centros de oración, ¿no? O con lugares míticos o con cementerios, ¿no? Cementerios históricos de la tribu Sioux, ¿no? Entonces, un poco de todo esto, ¿no? Es justo lo que despierta la oposición de la tribu Sioux en un primer momento de Standing Rock, ¿no? Y posteriormente de toda la tribu Sioux y posteriormente de diferentes tribus de Estados Unidos. Vamos a leer una carta que envían la solidaridad con nuestros hermanas y hermanos Sioux. Dice: apreciados hermanas y hermanos, hemos sido testigos de su lucha desde el sur de nuestra América por la defensa del agua y de la Pachamama, madre tierra, frente al Dakota Access Pipeline. Hemos visto y escuchado nuestras palabras en sus palabras, nuestras acciones en sus acciones, nuestras caras en sus caras, nuestras luchas en su lucha. También hemos visto la misma reacción violenta por parte de la empresa y de parte del Estado, quienes no reconocen sus derechos ancestrales de decisión sobre su territorio, ni tampoco los derechos de nuestros hijos e hijas, nietos y nietas de vivir en armonía en el futuro. Tampoco reconocen que la tierra y sus bienes comunes no nos pertenecen, sino nosotros y nosotras pertenecemos a la tierra. Hemos sentido su tristeza, dolor e indignación por ello. A la vez hemos sentido una inmensa alegría al ver decenas de pueblos indígenas reencontrándose entre ellos, pero también con activistas juveniles, ecologistas y agricultores, y en ello juntándose a la Pachamama. Hemos visto la enorme dignidad de su resistencia y la belleza de los y las jóvenes indígenas que se encuentran con sus mayores reivindicando su cultura. Hermanos y hermanas, nos reconocemos en su lucha porque es la misma que liberamos en el sur de nuestra América. Por lo tanto, mediante este documento nos solidarizamos y nos hacemos partícipe de su resistencia. Confiamos que sean victoriosos, pero sabemos que esta victoria sería solo un paso más en una lucha larga en la cual los pueblos del sur y del norte debemos andar juntos. Y bueno, esta es una carta que está en un montón de idiomas y hay muchísimos países que se han sumado como... Pues porque se viven exactamente la misma situación en un montón de lados de América y no nada más de acá, pero bueno, esta carta me parece que van como 18 países que se están sumando como a estas protestas. Sí, así es. Ante la pretensión del oleoducto, por ejemplo, la tribu Sioux emprendió movilizaciones ante los riesgos de contaminación y ante todo lo que implica. Las movilizaciones comenzaron los primeros días de abril de este año, cuando se establece el primer campamento en Roca Sagrada, es un lugar, ¿no? En Standing Rock, ¿no? Cerca de donde pasa el oleoducto, ¿no? Y se han ido creciendo las muestras de solidaridad, ¿no? Desde la propia tribu Sioux, que empieza a sumarse a la lucha de Standing Rock, la participación directa de otras naciones indias que han enviado delegados, ¿no? Así como también activistas ecologistas, les llaman ellos los aliados no indios, artistas, académicos, compañeros provenientes de fuera de Estados Unidos, ¿no? Que han hecho crecer el movimiento y la solidaridad, ¿no? Actualmente existen 4 campamentos en Standing Rock con alrededor de 8,000 personas, ¿no? La dinámica es: vas al campamento, te quedas ahí, ¿no? Y en el momento en que las máquinas intentan avanzar, el campamento entero se moviliza para detener la maquinaria, ¿no? Y esa es como la dinámica, ¿no? El oleoducto pasa por diferentes puntos, ¿no? Entonces, por eso hay 4 campamentos diferentes para intentar estar al pendiente de los diferentes puntos donde la maquinaria puede avanzar, ¿no? En torno al movimiento de la defensa de la tierra, ¿no? Dicen los que están en el campamento que ellos no son manifestantes, ellos se declaran protectores, ¿no? Dicen: nosotros estamos protegiendo la tierra, estamos protegiendo el agua, estamos protegiendo, no nos estamos manifestando, ¿no? Nuestra labor no es manifestarnos, sino proteger, ¿no? Desde la parte cultural, la parte ecológica, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? conforme han llegado las diferentes naciones indias a Standing Rock, van colocando sus banderas, ¿no? Entonces el campamento es, ahí la, si pueden buscar fotos, es impresionante porque hay alrededor de 400 banderas de 400 pueblos indios en Estados Unidos que han estado llegando desde todos los rincones, ¿no? Lo mismo han llegado desde Arizona, desde California, desde Alaska, desde Hawái, ¿no? Algunos han hecho este recorrido, por ejemplo, de forma tradicional, ¿no? Algunos vinieron desde Alaska en canoa, ¿no? Para llegar a Standing Rock, ¿no? Y se ha ido creciendo, ¿no? Los campamentos, dicen los organizadores, se da una vida comunal, ¿no? Dice, lo que pugnamos es que en los campamentos haya una vida comunal, cocinamos entre todos, comemos entre todos, la comida llega de manera solidaria, ¿no? La envían otros más solidarios que están en las ciudades, ¿no? Y además están dando acciones en diferentes partes de los Estados Unidos. Lo mismo se han dado movilizaciones de las Naciones Indias en Denver, que en California, que en Washington, que en Nebraska, ¿no? O sea, por todos puntos se está movilizando ya no solamente la Nación Sioux, ¿no? Sino se estima que se han sumado entre 200 y 300 Naciones Indias a este movimiento, ¿no? Y... por ejemplo, una de las primeras acciones que tomaron las empresas constructoras fue destruir los sitios sagrados de Standing Rock, ¿no? Justamente, y es cuando dicen los Sioux, dicen, esto era una afrenta, ¿no? O sea, cuando lo primero que haces es meter la maquinaria en los sitios sagrados, tienes que esperar que esté pasando algo, ¿no? O sea, y si antes había postulado, por ejemplo, en la guerra de Nube Roja, que lo que había pasado como inició era una provocación para provocar la guerra para poder enviar al ejército y poder desaparecer a los indios de las praderas, de repente acá la lógica como que es eso va a generar algo, ¿no? No puedes hacer eso y esperar que no se genere nada, ¿no? Esa era la intención, ¿no? En julio de este año comenzaron los primeros arrestos de los protectores. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos aprobó la construcción del oleoducto y ante esto los defensores de Standing Rock emprendieron acciones directas para frenar las maquinarias con sus propios cuerpos, ¿no? Desde atándose, poniéndose enfrente de las maquinarias, bajando a los trabajadores de las maquinarias y obviamente pues a esto vino la represión, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Ha habido movilizaciones en diferentes partes, decíamos, y el movimiento ha logrado o logró frenar entre julio y agosto diferentes momentos la construcción del oleoducto, ¿no? Algo que decir, ojo. Pues también estaba viendo que en realidad el primer proyecto iba a pasar por Bismarck, que es la capital de Dakota del Norte, y bueno, al final ya no se hizo porque a pesar de que dicen esto de que es muy seguro, pues no, porque pues ponía en riesgo a muchas personas y entonces es como esta... pues este actuar del Estado donde hay vidas que importan más, digamos, ¿no? O sea, saben que es algo peligroso, saben que puede afectar en esferas estratosféricas, ¿no? Porque estamos hablando de contaminación y de un chingo de pues de tierra que ya no va a servir. Pero bueno, al final, como estos proyectos son millonarios, pues no les importa. Y entonces dicen, bueno, pues lo mandamos para allá y no importa, ¿no? Entonces, si era tan seguro, ¿por qué no lo construyeron como lo tenían pensado antes, ¿no? Entonces, no hay como... O sea, creo que lo que hemos dicho un poco es... como esta historia del pueblo Sioux que al final pues Estados Unidos ha querido no solo despojar sino exterminar a los pueblos indios que son pueblos originarios, ¿no? Y entonces los sumen estas reservas y no los puede controlar y siguen resistiendo. O sea, al final la lucha del pueblo Sioux es muy importante, ¿no? Muy importante reconocerla y cómo la gente se ha solidarizado, ¿no? Esto que estabas contando, o sea, qué importante el que tantas personas, sean indias o no, ¿no? Hayan llegado a esta solidaridad y pues que pone el foco en este proyecto, en este mega proyecto y es lo que hace que puedan detenerlo en meses pasados, porque en realidad si no pues si no hubiera como esa vista hacia afuera, pues sabemos de muchos proyectos que se llevan a cabo y no hay más que se pueda hacer. Sí, claro, ¿no? Y además es importante porque muchas veces acá, al sur de la frontera de los Estados Unidos, pensamos o concebimos que de aquel lado no hay nada, ¿no? Y de aquel lado hay una dinámica de despojo enorme en contra de los pueblos indios, pero también en contra de la población afro, en contra de la población latina, ¿no? Una serie de despojos de los espacios sociales, ¿no? Del despojo de la vida, ¿no? Lo que está pasando en Charlotte, ¿no? Y que es parte de esta avanzada de el odio racista, fascista por parte de cuerpos de la policía, no solo por parte de cuerpos de la policía, pero que se ha dado últimamente por parte de cuerpos de la policía, de una brutalidad como la que se daba en los años 60, ¿no? Y que seguramente no se dejó de dar, ¿no? Pero simplemente que de repente se pierde, ¿no? Y es difícil verla, ¿no? Porque también hay que recordar, Estados Unidos tiene la dinámica de que Estados Unidos financia un montón de organizaciones protectoras del medio ambiente, protectoras de la cultura, y las manda a todo el mundo. Y dice, yo te financio, la única condición es que no vengas aquí y que no te metas en los problemas de Estados Unidos, aunque seas estadounidense, ¿no? Y esa es una de las lógicas con las que muchas ONGs trabajan, ¿no? Que trabajan por todo el mundo, ¿no? Pero en Estados Unidos no se meten. Y esa es parte también del silenciar los procesos de despojo y las luchas que se dan allá en los Estados Unidos. No, incluso organismos de derechos humanos, allá no se puede hacer nada. Claro. ¿No? O sea, está totalmente desdibujado. Y hace rato pensaba que le contaba a alguien que íbamos a hacer un programa de esto y decía como... de, ay, ¿en serio todavía hay como indios norteamericanos, no? O sea, se ve como en las películas de estos bárbaros que hace mucho gracias a los blancos civilizados. Al general Se exterminaron, ¿no? Y ya no existen, ¿no? Pero pues es esto, ¿no? Como desdibujar a los pueblos originarios, porque sí sabemos como de toda esta lucha que o esta resistencia de los latinos o de los afroamericanos, pero está muy desdibujada como esta parte de los indios norteamericanos, ¿no? Pareciera que ya no existe, ¿no? Y es como toda la intención que dejen de existir. Sí, claro, ¿no? Y bueno, ante este crecimiento del movimiento, el 3 de septiembre de este pasado se dio un ataque, ¿no? Mientras las maquinarias intentaban avanzar, los campamentistas intentaron frenar las maquinarias y las guardias privadas de la empresa que está construyendo atacó con perros a la gente, ¿no? Custodiada por los oficiales de la policía, ¿no? Y esta acción se da en la conmemoración de los 150 años de la masacre de Whitestone, que se dio en ese mismo lugar en 1863, ¿no? Entonces, ahí es como también como parte de esta dinámica, hablaba una historiadora, Sioux, ¿no? Y decía... el día que nos lanzaron a los perros es el día que se cumplen 150 años de la masacre que se dio en este mismo lugar hace, en 1863, ¿no? Y la represión no se hizo esperar, ¿no? La represión se han arrestado, ¿no? Se arrestaron en diferentes momentos, ¿no? A los principales, a los que son identificados como los principales activistas, ¿no? Pero también alrededor de 80, 70 personas han sido arrestados por oponerse al avance de las maquinarias. Y ante esto la solidaridad pues ha sido también desbordada, ¿no? Decíamos, se han sumado alrededor de 200, entre 200 y 300 tribus indias, ¿no? Al campamento en Standing Rock, ¿no? Quienes han mandado delegados, ¿no? Se han realizado acciones de solidaridad en diferentes estados de Norteamérica, ¿no? Y se empiezan a ver acciones de solidaridad como esta carta que leyó Ojue, que vienen desde otros lados, ¿no? Y entonces... esta solidaridad es importante porque a partir de ahí alimenta los campamentos, alimenta la posibilidad de resistencia, pero también alimenta, digamos, de alguna manera, para verme muy hippie, el espíritu, ¿no? De la banda que está resistiendo, ¿no? Bakunin me va a sapear hoy en la noche. Todos sabemos que tienes ahí un devaneo hippie. Sí, la verdad, sí. Es bien sabido. No te avergüences. Pero no le digas a Bakunin. Bakunin lo sabe. Ajá, pero a Bakunin no le importa mi hippies, le importa que no entre en fantasmagorías, ¿no? Pero bueno, ¿no? Bueno, ese es tema ese es, de ese otro. Es otro debate, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Los presos han sido liberados, ¿no? Y al parecer se ha detenido, ¿no? Este proyecto, por lo menos momentáneamente, ¿no? Al 12 de septiembre, un juez federal emite la negativa de detener el proyecto, y a la hora siguiente la Casa Blanca anuncia que se detiene el proyecto, ¿no? Y después, el 19 de septiembre, el Tribunal de Apelación otorga la suspensión momentánea, ¿no? Mucho más extensa que la anterior, ¿no? En contra de, a favor de la tribu Sioux, por lo cual en este momento parece que se detiene para la revisión de los recursos, ¿no? Legales que interpuso la tribu Sioux, que tienen que ver con los tratados que se tienen firmados, que establecen los parámetros de la reserva, pero también con los tratados internacionales de los derechos de los pueblos indios, ¿no? Entonces, por lo menos ahorita pareciera, ¿no?, que hay una pequeña victoria en cuanto a la lucha contra Dakota Access, ¿no? Sin embargo, no está establecido que se haya cancelado por completo la construcción de este oleoducto. Por lo tanto, el campamento se mantiene, ¿no? La movilización se mantiene, ¿no? Y la banda que está allá, ¿no? De la tribu Sioux y de las tribus indias que están participando allá, y la banda que no es india y que está participando allá, pues ha dejado claro que va a resistir, ¿no? Que va a resistir y que no va a permitir que Dakota Access atraviese Standing Rock. Bueno, quiero leer una declaración, unas palabras que dijo la dona Brave Bull, que habita en la reserva de Standing Rock. Dice: este lugar es mi tierra, donde está mi casa, mis sitios sagrados e históricos, mi cementerio familiar, mi pueblo, mis lugares de ceremonias, la fuente de toda mi agua potable. Al lado del río están enterrados mis antepasados y mi hijo. Si ellos destruyeran la tumba de tu hijo, ¿tú no lucharías? Y ya me pareció como chingón, ¿no? Como esta parte. Así es, ¿no? Pues ahí está un poquito de información, ¿no? La idea era traer un poquito de esta información que hay en español, ¿no? Hay poca información en realidad en español sobre esta lucha, ¿no? La mayoría está sacada de Democracy Now!, ¿no? Aunque ya ha habido notas acá en La Jornada y en otros ahí medios comerciales o medios comerciales, ¿no? que han sacado un poquito de información, pero no hay mucha información, ¿no? Pero íbamos a hacer el programa en inglés, Es que ando malo de la muela y entonces no puedo hablar bien el inglés, porque es que cuando hablo inglés la lengua la paso de este lado, ¿no? Entonces si habláramos francés sería otra cosa, porque hablo de este lado, ¿no? No, así no te lo manejo. Cuando hablo ruso la paso para atrás, entonces es diferente, ¿no? Pues la idea un poco era intentar desde este pequeño esfuerzo y demasiado humildemente intentar generar un poco de cobertura de lo que está pasando en Dakota Access. El quilombo ya dio cobertura, ¿no? No, sino justamente hablar de este proceso de lucha que, como decíamos hace rato, son muy silenciados en los Estados Unidos. Pareciera que no existen y sin embargo existen, ¿no? Los pueblos indios han resistido, ¿no? Siguen resistiendo, y Dakota Access es solamente uno de los ejemplos, ¿no? De estas resistencias que se están llevando a cabo en contra de los mismos proyectos que acá en México estamos resistiendo, ¿no? En contra de ellos, ¿no? Los mismos proyectos de despojo, los mismos proyectos que condenan a la muerte a los pueblos, a las culturas, a las lenguas, a la libertad, ¿no? Entonces, y que acá, y que en Chile, y en Colombia, y en Bolivia, y en Brasil, o sea, hay un chingo de resistencia a esos proyectos, ¿no? Ajá, justamente, ¿no? Y bueno, ya estamos terminando con el quilombo, ¿no? Le va un saludo a Alicia en el País de las Quesadillas, que nos está escuchando y que promete una de hongos. Y promete una de hongos con queso y salsa roja y quelites, ¿no? Y que promete que nos va a seguir seguido, dice a ver si cumple esas promesas. Yo creo que podríamos hacer una promesa para que repunte este programa, y a quien nos escuche seguido y se manifieste por el Face, le podemos mandar su póster de Coyote. Su cartel de Coyote. Ajá. No, güey. El asunto no es escuchar, no es espantar a los... Pero así pueden mirar tu póster mientras... Y arrancarlo cuando se enojen. Bueno, sí, también. Ajá. Y pues básicamente nos... No, espérate, ¿y las invitaciones? Ah, tienes invitaciones. Sí, vámonos con invitaciones, Ojuelita, porque ya llegaron acá al siguiente programa. Bueno, nada más rapidísimo. Nada más media hora más y ya nos vamos. O sea, es rápido, pero sí. Bueno, pues nada más decir que Este sábado, 1 de octubre, en la explanada de Bellas Artes se llevará a cabo un evento en apoyo al CNI. ¿Más rápido? No, dale. Bueno, pues va a ser ahí todo el día. Todavía no han sacado el programa, pero ahí sí le quieren caer. Y también, bueno, ese día se está sacando la convocatoria por si alguien gusta y quiere acompañar al CNI a Chiapas. Pues ahí está, se va a realizar el Congreso Nacional Indígena en próximos días allá en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y es importante porque viene a colación con el tema que estamos hablando hoy. El Congreso Nacional Indígena es un intento de los pueblos indígenas acá en México de aglutinarse por dar la lucha en contra de todos estos proyectos de muerte, ¿no? Que están por todas partes, ¿no? Ay, no encuentro la convocatoria, pero es a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Y bueno, pues ya lo demás lo decía un poco Coyote. El chismoso el metiche Sí, bueno, ese que es importante Pues ya está. Este mero sábado. Pues, si no hay nada más por el momento. Pues nada más por el momento, solo pendientes de la campaña de Luis Otelo, que parece que ya van a sacar la siguiente vuelta, como ya nos habían dicho en este programa o en otro programa, pero bueno, nos habían adelantado esa parte. Entonces, bueno, pues estar al pendiente. Seguramente subiremos la convocatoria a la página del Quilombo. Y creo que ahora sí ya es todo. Así es, pues nosotros hemos terminado. Un saludo para toda la banda que nos estuvo escuchando por Regeneración Radio o por La Que Huelga Radio. Nosotros fuimos el Gran Quilombo Antifascista, que es el mejor programa de la radio. Y ya se va. Pero el día de hoy estuvimos emplumados y vestidos a la usanza Guerrera Sioux, porque nos estamos solidarizando con quienes están luchando allá en Standing Rock desde este espacio perdido en el universo. Pues nos vamos, nos escuchamos dentro de 8 días. Sigan escuchando Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Vámonos que ya va a llover.